Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar en Cerca de la Revolución. Lumumba fue un trío que formó Fidel Nadal en 1995 junto a su hermano Amílcar y a otro ex Todos Tus Muertos, Pablo Molina. El nombre del grupo es un homenaje al líder congoleño asesinado en 1961. La soledad me está matando. Yo me pregunto hasta cuándo. ¿Será que sea muy inseguro? Pero el camino es muy duro. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Me preguntaré. ¿Dónde está el sabio? ¿A quién me escucharé? Será mejor acabar el dolor. Pero al diablo le estaría haciendo un favor. Escúchame, oh Dios de Moisés. De su segundo disco, Raíces y Cultura, sonaba Escúchame. Ahora llega Acá Estamos. Ya nos cansamos de lo mismo una y otra vez. Nosotros sabemos.

en 2009 editaron este disco, del cual participaron varios integrantes de Caramelo. Escuchamos Doña Perla. Tiempo de invierno llegó para mí. www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas. www.lavaca.org. Visítanos. Capanga en vivo, versión inédita grabada en el Kilmer Rock 2003. Fumar. Estoy pensando en una historia que no sea para pensar. Estoy pensando en la vida para no pensar más. Si quieres acompañarme, no lo dudes. Vamos que se enciende. Si quieres, nos quedamos acá. Si quieres, nos mudamos al mar. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente. Yo sigo caminando solo. Yeah.

Masacre, Clavos y Globos. A ver con qué cara me presento. No te preocupes, ya me quedan pocas. De tanto vicio coleccionar. Descansar.